En el resumen semanal presentamos las noticias desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro. Recorriendo Cundinamarca. Microempresarios pachunos en Agroexpo 2013. En el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias, se realizará del 11 al 21 de julio la 19ª versión de Agroexpo. Es el evento que reúne en un solo lugar la mayor oferta agrícola, pecuaria y agroindustrial de América Latina, donde cada dos años los profesionales y empresarios de la agricultura y ganadería tienen la oportunidad de conocer las principales empresas relacionadas con el sector, insumos, maquinaria, servicios y todo lo que puedan necesitar para desarrollar su actividad, siendo el espacio propicio para actualizarse, intercambiar conocimientos y realizar contactos comerciales. Para este año, y gracias a la gestión del doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde del municipio de Pacho, microempresarios pachunos participarán en Agroexpo 2013. Aquí presentamos algunas de estas experiencias. Buenos días, esta es la tienda de Astro Café. Mi nombre es Hernando Franco, soy el representante legal de la Asociación de Productores de Café Especial de Pacho. Astro Café es una asociación de productores de café campesinos en su totalidad. En este momento hay 62 asociados, todos tienen su finca cafetera certificada. Ellos producen el café especial de Pacho, nosotros tratamos de hacer el acopio que ellos del café que producen, y hoy en día pues tenemos la suerte de contar con otros elementos para sacar un valor agregado, como es la producción del café en su totalidad hasta llevarlo a la taza. Estamos muy contentos con el apoyo que hemos recibido de la alcaldía por parte del doctor Edwin y de la Secretaría de Desarrollo Económico para que pudiéramos participar esta vez en Agroexpo. Nosotros siempre hemos tenido la ilusión de pertenecer a esas actividades, pero sabemos el costo que tienen, y esta vez con la ayuda que nos han proporcionado pues estamos dichosos de poder estar allá. Cordial saludo, mi nombre es Agustín Lara, represento la empresa Savilácteos, una empresa nacida en el municipio de Pacho, que gracias a la gestión del señor alcalde y de su secretario de desarrollo, en este momento tenemos la oportunidad de asistir a Agroexpo, donde presentaremos nuestros productos, además de productos de otras empresas que tienen su sede aquí en el municipio. Por cuenta de nuestra empresa, los productos que presentaremos en Agroexpo es el ya conocido yogur con leche de cabra enriquecido con aloe vera. Lo tenemos en dos presentaciones, que es la presentación de 1 litro y la presentación personal de 240 centímetros. Para el evento lo llevaremos en sabores de mora, guanábana y piña. Para nosotros como pequeños empresarios es un gran orgullo poder representar nuestro municipio y haber sido seleccionados para este evento de talla nacional e internacional. Es gracias a la gestión tanto del señor gobernador como del alcalde que los microempresarios estamos surgiendo en este momento. Si continuamos en esta tónica, muy pronto Pacho será un emporio de empresas productivas. Un saludo para todos, mi nombre es Diego Moreno, soy representante y dueño de Colsávila SAS y de Cristávila SAS, una comercializadora y una procesadora de aloe vera aquí en Pacho, Cundinamarca. Pues en el día de hoy vamos a ir estamos planeando para ir a Agroexpo, gracias al apoyo y el esfuerzo de la administración municipal. Agroexpo es una de las vitrinas comerciales más grandes de Latinoamérica, y queremos pues ir a ofrecer nuestros productos para promocionar Pacho y el producto pachuno. Queremos que Pacho resuene en Latinoamérica con uno de los productos que estamos impulsando, que es el aloe vera.

se oxigena, porque yo pienso que eso también juega un papel muy importante. No es estar uno todos los días del año ahí estresado, sino es mirar uno cómo se enriquece para usted poder darle ideas nuevas a su negocio y por supuesto a sus comunidades, hasta el 12. Sí. Con eso, asimismo uno coordina transporte, si no le diría un poquito más antes, porque hay que enviar las escarapelas, porque cuando uno llega ya a estos eventos, ya las escarapelas ya están listas con su nombre, con su representación. Y usted sabe que todo eso es logística, no es que uno quiera decir, no, es que eso es ya, sino que uno cuando llega ya de una vez, los de Tocaima, se hace uno a un ladito y hay una persona de logística y le va entregando, va llamando por nombre y le van entregando la escarapela. Con esta escarapela usted puede entrar las veces que quiera a la feria, en zona VIP. Fuera de eso puede visitar todos los stands o los pabellones donde que hagan parte de estos eventos. Entonces miren que es muy importante estar uno adelante y no atrás. Así que pongámosle una fecha tentativa, 11 de julio, plazo máximo para que las personas se inscriban para esta salida o esta misión comercial, como se le llama, por parte de la Cámara de Comercio para la versión número 19 de Agroexpo en la ciudad de Bogotá. Esas noticias más importantes desde Tocaima, Cundinamarca. Víctor Manuel, Patricia, sigan ustedes en esta mañana recorriendo Cundinamarca. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Pagos, recargas, aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Hoy presentamos información desde el municipio de Vituima con Humberto Barriga. En Recorriendo Cundinamarca invitamos al alcalde de Vituima en el departamento de Cundinamarca, Yesid Luque, porque se celebra este fin de semana la segunda cabalgata como homenaje al bicentenario del departamento de Cundinamarca, pero también es la apertura a la celebración del cumpleaños número 470 de este hermoso municipio. Por eso, el alcalde en el día de hoy está con nosotros. Alcalde, bienvenido. Gracias por acompañarnos y cuéntenos de las actividades que se tienen programadas. Importante precisar que Vituima queda ubicado en el Magdalena Centro en Cundinamarca, al norte de Anolaima, al sur de Villeta, al oriente del municipio de Vianín. Allí está el municipio de Vituima, que comprende 16 veredas, 3.500 habitantes, y estamos celebrando este fin de semana, precisamente este sábado 13 de julio, esta gran cabalgata y segunda versión en honor al bicentenario del departamento de Cundinamarca. Y la de Ocas, de lo que va a ser de esos cumpleaños 470 años de vida institucional e histórica de este bello municipio. Importante comunicarle a todos a escuchas que este punto de encuentro de la cabalgata se tendrá el sitio Santa Rosa, ubicado en la vía panamericana, pavimentada en el sector o costado oriental de esta vía. Estamos haciendo el recibimiento de todos los caballistas de esta región, que también hemos recibido la presencia o la confirmación de varios amigos del sector de la Sabana de Bogotá, el sector de Tequendama y el sector de Guaribat, en la región de Cundinamarca. Allí estaremos haciendo las inscripciones a partir de las 11 de la mañana y daremos paso una vez la bendición de nuestro padre Alexis y nuestros signos del municipio. Y partiremos en dirección hacia el municipio de Vituima, perímetro urbano, aproximadamente 8 kilómetros de distancia, y aquellas personas que se inscriban y nos acompañen, vamos a tener su recordatorio, un lugar de hidratación, y en horas de la tarde, pues allí estarán con el almuerzo especial para todos los callistas que nos acompañen. También en horas de la tarde, sobre las 6 de la tarde, estamos acompañados por un grupo musical que está siendo patrocinado por la alcaldía municipal y también por la Lotería de Cundinamarca. Apreciados amigos. Alcalde, le quiero preguntar, ¿el cumpleaños del municipio para cuándo es la fecha oficial? Gracias por la invitación, ¿verdad? Importante precisar a todos los escuchas que Vituima